Diego el patrón, atención, todos a cambiar. Diego el patrón, cómo no, todos a cambiar. Diego el patrón, atención, todos a cambiar. Diego el patrón, sobre el juez, todos a cambiar. No entiendo lo que dice, pa' mí son aprendices. Te dejo que te dice, digo verdades, pa' que te rices. En la calle cicatrices, diferentes los matices. Dinero siempre quise, os traigo el filete, pa' que lo dices. Pero recuerdo mi pasado, lo puedo ver en mi rostro. Cuando andaba por la calle drogado, robando oxos, bien pirata, sin embargo, porque me gustan los hardcore. Yo provengo del arco, muchos creen que soy narco. Mejor al dealer le marco, mota mejor que tabaco. Brujo como el catemaco, salió cabrón el chamaco. Llegó el patrón, atención, todos a cambiar. Llegó el patrón, como no, todos a cambiar. Llegó el patrón, atención, todos a cambiar. Llegó el patrón, sobre el juez, todos a cambiar. Vengo de andar por los sembradíos, mi madre educada por un campesino. Jugando de morro en la tierra con todos mis primos, saben que le chingo. No tengo enemigos, estoy en lo mío. A diario me atizo, el billete macizo. Suenan los corridos y hay genio en el piso. Hay genio en el piso. Haz tu gala y representa donde sea. Pa' ser un pato no ocupan la miseria. A saber de dónde vienen los más vergas. Los más vergas. Llegó el patrón, atención, todos a cambiar. Llegó el patrón, como no, todos a cambiar. Llegó el patrón, atención, todos a cambiar. Llegó el patrón, sobre el juez, todos a cambiar. I wanna whip out Convince, tell him that this King of my city, no prince, paying my dues. This is the life that we choose. Hold up, got too much to prove, so I handle my shit. Now when I step in the town, I put what they think back in the kids. That's how I live. Either Smeal, Desi, Hase, Frio, popping overseas, making moves, my people, been influenced deep, so I review my message, see a time of restless, but my main incentive, I'm throne is present, so the throne's attended. Hold my blessings, I control the game, so they know the name, and we clear of questions, El Jefe. Llegó el patrón, atención, todos a cambiar. Llegó el patrón, como no, todos a cambiar. Llegó el patrón, atención, todos a cambiar. Llegó el patrón, sobre el juez, todos a cambiar. Llegó el patrón, atención, compa Jares, everybody now, working hard like a Mexican. El tiro arriba, la sangre fría, siempre la feria en la mira. Todos los días, por la familia, sale rifa de la vida. Ya llegó, cuádrense, por mi flow soy el patrón de Mex. Nada gratis, ya lo trabajé, pero jamás olvido cómo comencé. Hambre frío, ya lo padecí, tú mi niño, ¿qué me va a decir? Esta es plática de jefes, aún te falta mucho para llegar a ti. Llegó el patrón, atención, todos a cambiar. Llegó el patrón, como no, todos a cambiar. Llegó el patrón, atención, todos a cambiar. Llegó el patrón, sobre el juez, todos a cambiar.